banda, mis amigos y yo. Mi despedida de soltero, me querían celebrar. Yo buscaba un lugar serio para reflexionar, pero el güey de mi compadre nos llevó a ese congal. Salió un mesero joteando y nos dijo: ¿qué van a tomar? Si quieren un ron con cola, se las puedo menear la copa. Llegaron unas chamacas y comenzaron a bailar. Se quitaron la ropa y nos hicieron table dance. Mi despedida fue en el Motel California. ¡Qué gran reventón! No lo voy a olvidar. ¡Salud! Está bien hojaldras ese Motel California, pero con esas chicas ni lo vas a notar. Me desperté la mañana con una cruda fatal, compadre, rodeado de chamacas y el mesero puñal, que me dijo: aquí te traigo tus huevitos, desayuno continental. Te los hice porque anoche estuviste un genial. Mis amigos empiernados, todos lograba despertar. Y mi compadre llorando, pues no se podía ni sentar. Le vi el escote a las disque chamacas y llegué a la conclusión que eran teclas de machín rellenas de silicón. Y no, yo gritaba no, y ellas me decían: riata ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, riata y más riata ta ta ta ta. Moteles California, confort y seguridad.